Te damos la bienvenida a un día distinto, María. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Sí, yo soy una de las delegadas de ATE, del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Y como bien decían, nosotros en el día de ayer, en el marco de una jornada nacional de paro, expresamos a través de una carta a una nota a nuestro director regional, la preocupación en la que estamos, porque desde que comenzó el año, todas las modalidades de contratación que el ministerio tiene no están avaladas con la resolución de firma que formaliza nuestro trabajo, nuestros contratos. Más allá de las distintas modalidades que tengamos, no está la firma del ministro Sica, que correspondería para avalar, formalizar nuestro trabajo. Así que bueno, el mes pasado se pagaron los salarios a través de una firma ahí que salió en el momento del pago, y este mes suponemos que va a ser lo mismo. Pero bueno, lo cierto es que nos parecía importante que en el marco del paro de ayer, de la medida de fuerza, pudiéramos expresar nuestra especial preocupación por esta situación. Aquí en Tandil, ¿cuántos trabajadores se encuentran en esta situación? Y acá en Tandil nosotros somos unos 45 trabajadores del Ministerio de Producción y Trabajo, que han sido fusionados, ya te digo, el Ministerio de Producción y Trabajo, más lo que eran las distintas secretarías del antiguo Ministerio de Trabajo. Estamos fusionados todos ahora en una agencia territorial. Somos alrededor de 45 trabajadores. Pero nuestra autoridad inmediata es el director regional, que tiene a cargo toda la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa. Entonces, bueno, en esto de respetar las jerarquías, le entregamos en el día de ayer una nota expresando esta preocupación, ¿no es cierto? Estamos hablando de Gonzalo Santamarina. Exacto, sí. María, la condición de estos 45 trabajadores es de contratados. Ustedes son contratados. Bueno, por eso les decía, hay diferentes modalidades. El Ministerio de Trabajo, hace muchísimos años que convivimos distintas modalidades de trabajo, distintas modalidades de contratación. Están los compañeros de planta permanente, están quienes han concursado y no se ha avanzado en el pase a planta de esos concursos ganados y han quedado ahí como en una especie de limbo. Hay una casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras estamos en artículo 9, que es una modalidad de contratación anual. Y en el último tiempo ha habido un incremento de la categoría de monotributistas. Y estos monotributistas facturan, ¿sí?, al ministerio. Entonces, bueno, esas modalidades hace muchísimos años conviven en el ministerio, y en la totalidad de las modalidades de contratación es que a estas distintas modalidades es común esta situación de la no firma del reconocimiento de nuestro trabajo para que se nos paguen. Pero en este caso, María, de monotributistas, ¿deben cumplir horario, deben asistir a la sede? Porque si no sería un trabajo en negro encubierto, digamos, si ustedes le tienen que facturar como monotributistas. Sí, son modalidades que ha habido en diferentes etapas en el Estado Nacional, y en general los contratos son a partir de por meta. Se exige el cumplimiento de determinadas horas, pero se mide por meta, por trabajo realizado. Y esta modalidad en los últimos años, en el total país del ministerio, ha habido un mayor incremento de estas modalidades de contratación. María, en continúa. ¿Por qué? No, porque en realidad, hace muchísimos años el ministerio hace muchísimos años lo que venimos reclamando es la regularización de los contratados que hace muchos años trabajamos en el ministerio y el pase a planta permanente. Así que, de unos 4 años para atrás, las modalidades más comunes eran las plantas permanentes y los contratos, que para nosotros es artículo 9, pero es la resolución 48 para otros ministerios, digo, es, va tomando diferentes nombres, pero esas dos categorías, planta permanente o artículo 9, éramos los más comunes, digo, la mayor parte de los trabajadoras y trabajadores. Pero ya les digo, en el último tiempo se ha incrementado esto de las modalidades de monotributistas también. Uh-huh. Entonces, la situación, insisto, común a estas distintas modalidades y con distintos niveles de precarización, agrega este condimento de una situación irregular, uh-huh, que esperemos que se solucione pronto, bien, de la no firma, de María, la no formalización de la firma de los contratos. María, sí, a partir del día de hoy ya volvieron a trabajar, ¿cómo continúa esta medida de fuerza? ¿Cómo están planificando? Nosotros enmarcamos, ya les digo, enmarcamos la elevación de la nota a nuestro director regional en el día de ayer en el marco de un paro nacional. Sí. Por supuesto, nosotros estamos atentas y atentos a que esto pueda resolverse brevemente, pero tenemos nada pensado en el transcurso de... De hecho, la nota solicitaba al director poder reunirnos a la brevedad para que él nos pueda dar una respuesta a fin de que eleve la preocupación, pero bueno, esto es para todos, esto se está haciendo a nivel nacional también, y esperamos durante ahora, en los primeros días de marzo, poder encontrarnos con él, que pueda darnos una respuesta, y veremos cómo se encamina esta situación. María, saber que la medida, sí. El comunicado que ustedes emitieron ayer, hablan de que peligran los puestos laborales. ¿Hay un escenario, hay algún rumor respecto de que aquellos contratos que no se renueven es porque se van a dar de baja? No, en realidad nosotros la preocupación, esto está enmarcado también en una preocupación que tenemos, que desde hace unos cuantos meses ha habido una suspensión de algunas líneas de trabajo que el ex Ministerio de Trabajo tenía. Tenemos programas que claramente la puesto con el que contábamos ha disminuido, entonces también en el marco de una baja del presupuesto, una quita del presupuesto, una baja de la cantidad de proyectos que mensualmente recibíamos, presentábamos, evaluábamos, elevábamos al nivel central, en ese marco también está la preocupación de que, bueno, al no tener trabajo, esto desencadena en, bueno, la posibilidad de, y en ese marco de no tener contrato, estar sin la firma, la verdad, claro, que eso genera, por lo menos, una incertidumbre, ¿no? Es una incertidumbre, claro. Sí, una inquietud, una preocupación más que importante. Bueno, nosotros seguiremos de cerca el tema, obviamente. Te agradecemos por estos minutos y bueno, ojalá pueda resolverse de la mejor manera. Bueno, muchas gracias por la discusión y esperemos que se solucione rápido.